Mi cuerpo es mi primer territorio de defensa, autocuido y amor propio. ¿Y usted qué piensa? Escoger mis alimentos es autodefensa contra la ofensa de un mercado que en mí no piensa. Prefiero al artesano que al empresario. Comprar en el barrio, en el pueblo, al vecino, en el vecindario. Precio justo, aquí todos salimos ganando, hasta el mar agradece bailando. Precio justo, aquí todos salimos ganando, hasta el mar agradece bailando. Mi nombre es Rodolfo, tengo 38 años y desde hace más de 20 años me dedico a la pesca artesanal en la isla de Chira. Pues el reto más importante, algo que nunca había vivido, es esta pandemia con la cuarentena. Playas cerradas, la gente no visitando la isla, todo el mundo cambió, digamos. Entonces ha sido muy difícil para mí llevar el sustento a mi familia. Dada la crisis económica, en este momento la gente no está pagando un precio justo por el pescado, digamos, por el esfuerzo que se hace por tener una pesca artesanal de pequeña escala. Transgénicos, agrovenenos, de la tierra siendo ajenos, desconectados de lo que nos alimenta. Juan y Lama, Romero y Menta, no inventa la ancestra que en silencio cuenta que es mejor natural que enlatado y con etiqueta. Que es mejor natural que enlatado y con etiqueta. Apoyar el mundo que soñamos, consumir pero sabiendo por qué pagamos. Los ideales con los que luchamos, todos ganamos, la conciencia universal elevamos. Lo que más me gusta y me apasiona es estar en el mar, completamente libre, poder llevar sustento a mi familia de una manera ecológicamente sustentable y poder sostenerme yo sin causar un efecto grande en el ambiente. El consumo responsable consiste en decidir en qué productos invertimos nuestro dinero de manera informada, apoyando a productores locales que promueven el respeto por la naturaleza. La economía social solidaria es un compromiso con el consumo responsable. Por eso, compremos local. Un mensaje de la Mesa de Economías e Intercambios Solidarios, la Asociación Voces Nuestras y esta emisora.